Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Recordar siempre a uno de los apóstoles es recordar cómo Dios asocia a su misión, la misión de establecer su reino en esta tierra, a hombres que en medio de sus debilidades se prestan también para ese servicio. Y sobre todo, cuando escuchamos hoy esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de la asociación de Matías al grupo de los apóstoles, se nos recuerda cómo un apóstol es un testigo. Y no solamente es un testigo de palabra, sino que ha tenido una experiencia de vida con el Señor, una experiencia vital. Ha sido testigo desde el día en que el Señor empezó su ministerio hasta la ascensión, dice Pedro. Y por eso Matías es candidato para ser uno de los apóstoles, porque él ha tenido esa experiencia. Y lo asocian después de invocar al Espíritu para que él siga junto con aquellos 12 que van a ser las columnas de la iglesia. Y en el Evangelio se resalta cómo no es la persona que elige ser testigo, la persona que elige estar dentro de los caminos de Dios, sino es el mismo Dios. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido. Y es que la elección siempre es de Dios. Nosotros ahora hablamos de una iglesia apostólica, una iglesia en la que todos los miembros somos incorporados al apostolado. Cada uno de nosotros que es bautizado se convierte también en apóstol. Y eso no es porque uno lo decida, sino porque Dios ha sido quien ha elegido desde antes que nosotros entráramos a formar parte de la iglesia, nos ha elegido para ser testigos. Y como digo, en la experiencia de los apóstoles, el testigo es aquel que ha tenido una experiencia vital con el Señor. Por eso todo aquel que se convierte en apóstol debe pasar por esa experiencia, debe tener la experiencia con el Señor. Debe saber dar testimonio de quién es Jesús. Y por eso la experiencia, el encuentro personal con el Señor y toda una vida de seguimiento al Señor. Cuando el grupo de los apóstoles fue llamado por Jesús, primero fueron discípulos que caminaban con el Señor, y los 12 fueron los elegidos, pero todavía dentro de la comunidad habían otros que seguían ese camino, estaban haciendo la experiencia de Jesús. Jesús eligió solo a 12, pero dentro del grupo había muchos más que estaban haciendo la experiencia. Por eso ahora, para ocupar el cargo que había quedado vacío, asocian a uno que vivió esa experiencia. Es decir, se encontró con el Señor, pero vivió la experiencia del seguimiento. Por eso nosotros también, ahora que participamos del apostolado de Jesús, debemos tener o deberíamos haber tenido ya la experiencia del encuentro personal con el Señor. Pero luego de esa experiencia, el seguimiento. Debemos mantenernos en el seguimiento del Señor para poder dar testimonio continuamente de que el Señor está vivo, de que el Señor está resucitado. Por eso que este día, por intercesión de San Matías, cada uno le pide al Señor que se renueve su elección y para que cada uno dentro de la iglesia sea consciente de esa elección. Necesitamos ahora que todos los católicos se den cuenta de que son apóstoles, de que son enviados. Se habla mucho ahora de la misión y de la misión continental, de cómo nosotros todos debemos ser discípulos y misioneros. Todos los que formamos parte de la iglesia debemos ser misioneros. Un misionero es un apóstol, un enviado. Que todos nos convirtamos en lo que significa nuestro título de apóstol. Que vayamos, que demos a conocer el mensaje del Evangelio, porque el Señor nos ha elegido. Él nos ha llamado, Él nos ha puesto dentro de esta iglesia, y esta iglesia es apostólica. Esta iglesia debe ir siempre a anunciar el mensaje del Evangelio. Siempre debe andar hablando de Jesús, debe dar testimonio de Jesús en medio de este mundo. Que entonces la intercesión del apóstol San Matías ayude a la iglesia a reconocerse y serlo en verdad, apostólica, y que todos sus miembros renueven cada día ese llamado que el Señor les hace.